Bueno, la exposición se va a hacer el día 20, que es viernes, y todas las secciones van a exponer sobre la salud y en relación con el medio ambiente, porque bueno, desde principio de año se trabajó acá en la escuela en todas las secciones un tema determinado que tenía que ver con esa temática. Entonces, durante todo el año los chicos trabajaron ese tema, todas las secciones de primero hasta sexto. Y ahora en la exposición del 20 lo que hacen es mostrarles a los papás, a la comunidad, todo lo que han trabajado, ¿no? Y bueno, cada ejemplo tercero va a presentar todo lo que es el calendario de vacunación. Entonces, bueno, se busca la forma de que sea lo más comprensible posible, lo más gráfico, y que los chicos puedan también expresarse de otras maneras. Entonces se van a presentar, por ejemplo, tercero como muñecos, lo que llevaría un botiquín, y relacionado con eso todo lo que es el calendario de vacunación. ¿Qué más preparan, Ale? ¿Maquetas? Todos los años se hace la exposición, ¿no? Y el año pasado se trabajó valores, ¿no? En la exposición. Y bueno, es la exposición, de todo lo que trabajaron en el salón con la seño, pero además trabajan los profes especiales. Es decir que en otros años hemos visto lo que han trabajado en plástica, lo que han trabajado en teatro, y todo, sí, se expone todos los trabajos de los chicos. Se arma los años anteriores todo el pasillo y el Zoom, como están, donde están los chicos con cada seño, mostrando a los papás todo lo que trabajaron. Y los profes especiales también. Así que es lindo porque, bueno, ahí uno ve si los chicos han armado maquetas, si han trabajado en plástica. Bueno, ahí uno puede ver todo lo que se ha trabajado, que uno viéndolo ahí en el momento dice... Mirá qué lindo, ¿viste? Mirá lo que hicieron. Nosotros vamos y recorremos también, y por ahí algunas cosas que no vimos, que han trabajado con los profes especiales, y el año pasado habían armado unas cosas hermosas con reciclado, por ejemplo, con material reciclado en plástica. Qué lindo. Y eran cosas lindas.